That's what they do. Finisca, quindi ci conviene guardare qua. Qua. Vabbè, ci conviene guardare qua e poi tornare lì. Sono igual de tiquismiquis con las maletas que no traía a mí. Ajá. ¿Se con bolín en un lado? ¿Te miren la maleta y todo el pescado? Me cago en su puta madre, tía. ¿Por qué no me puedo llevar mi maleta? Dime. Sigue, sigue. Para esta noche. Que llevo los de la suerte para esta noche. Para hoy los de la suerte que llevo el premio. Los de la suerte para esta noche. Vaya. Los de la suerte para esta noche. A mí lo que me interesa es el día. Ahí mismo la esquina esa. En esa esquina de ahí. Para hoy los de la suerte que yo tengo. Los de la suerte para esta noche. ¡Aprovechate a un euro! ¿Qué cuenta de chupachus de movida? Yo quiero de los gatos. No, no, eso no. Tía, ¿y los...? ¿Tu vecino ya no te llamó? ¿Por qué? Pues no lo sé. Luego son los más ricos de la organización. ¡Ah, de cabeza! Viene ese muy... Tía, pues tú dices, ¿no? Dile, oye, tal. Claro, muy bien. Tía, pues... Y me jodió un montón, ¿eh? Mételo en los buzones. Ya, sí, hice buzón y no me bañó, tío. Pero no bañó. Buscando un nuevo horizonte. Le hice vibrante a la fuerza. ¿Qué regalito traigo hoy en oferta? Todo aquí en oferta. Mayor de embarazo para hacer la tronca. O sea, lo dorado, que lo dorado es de la este año. Y la suerte es... Precioso. En Adolfo Domínguez. Sí, me gusta más este. A mí me gusta más este. Yo los conozco bien. Venga, venga, todo muy barato. Pues que vengan. Pero es que entonces yo no quiero. Ah, vale. Es que yo no quiero estar pendiente de nadie. Dentro de aquí está llegando. La llave de 10 de lo que es la suena. Además que no lo voy a hacer. Porque vamos, es la buena, la puedo terminar cuando se vea. Se le hizo una bestialidad. Llega Hacienda, que somos todos. Sí, Hacienda, no sé qué vamos aquí. Que rebusquen. Hacienda, que somos todos. Nosotros seremos una virgen y un escudo de Barcelona. Uno es a 7 y otro a 8, ¿no? Son 14, son 14. Sí. Ay, madre mía, a mí me van a cortar. Este es del Rayo, ¿no? Que lleva muchas rayas. No, la del Barcelona. Sí, ese es el del Rayo, sí. Yo es que de esto no entiendo. Yo tampoco. Voy a preguntar a los entendidos. Hay con brillantes, diamantes, perlas preciosas y todo, madre mía. Este es la Virgen esa. Bailen, bailen palomitas y no te... Y no dejen de bailar, que aunque esté el palomo triste bailando, bailando se va a alegrar. Si me das esa boquita, yo me voy a saborear tu nosa, tu nosa de rancherita. ¿No se han enterado? Se lo vuelvo a repetir yo, ¡a un euro! Yeah. Intentamos que no la pasen. ¡Me lo quedo! ¡Jonathan! Voy a buscar un señor que quería del dúo del Randy. ¡Sara! Voy a buscar un señor que quería del dúo del Randy. ¡Que lo he encontrado! ¡Ay, toma! Voy a buscarle. ¡No me acuerdo! Los que salen de aquí... Ya lo noté. Entonces que no harta de ir, y venga. Mamá, dice que 5, la boquilla del... ¡Que no! ¡Que no se la doy! Ni por 5 ni por 6. Ahora no te la da, le has tocado demasiado las narices. Ya, ni por 5 ni por 6. Ya está. Ahora. Otro día que esté más tranquila, pero ahora no te lo da. Por 5 ni por 6. Ya te lo he advertido yo. ¿Hace años yo? Pero que ya se lo advertía yo que no le tocaras las narices. Está bien, ¿no? Ya está bien. No, ¿será que no se lo he dicho? No, no le he dicho ten cuidadito con mi mamadita, no, no le he dicho. Sí, sí, viene el otro. Hasta que ya no me harta y le contesto mal contestado. Ya no, ya no. Entonces con 5 euros voy a llevarlo, venga, dámelo. ¿Eh? Con 5 euros yo voy yo. ¿Te lleva 5 euros cada una? Venga, toma, para ti. Venga, toma, hala. No, no, solamente este, no quiero más. Bueno, venga, 5 euros, venga, hala. ¡Está! ¿Qué vamos a hacer? Uy, qué pelo más rechazo. ¿Te lo haces tú o te sale así? Eso hay que comprarlo en la ESA, porque es que a lo, nueva, porque es que a lo mejor tiene fallo y sales por los aires. Gracias. Una de esas de platos. Esa es la romana. No, no, la romana es la que llevo a la paella. Yo digo la que llevo los dos platos. Es una romana también, macho. Sí, pero es báscula. Si me da una señal, eso lo guarda. Pero yo no puedo estar toda la semana esperando. Yo sé lo que es. ¡Tanio! No, me voy. Me quedo toda la puta vuelta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Álvaro! ¡Deja eso! ¡Eres una bolsa! ¡La etiqueta es tuya! ¡Adiós, cariño! ¡Un beso! ¡Adiós, mi vida! ¡Domingo! ¿Intentas tú de ir ahí? Vale. El domingo te lo he hecho. Vale. Bajas. Gracias, yo me tengo que trabajar. Si no me dejas bigote, ya sabes. Ya échame fuera de casa, la abuela. ¿Aló? A una ahí la brega, venga. 1,50 llevas aquí. Matilda, son. A ver, pásame ese. A una aquí a 50 todo. Venga, vamos, para esto el mundo. Puta gamba también, que está trabajando en Zakia. Y ya así las aventuras compras. Me van a estar con el vestido azul, la pequeña con el vestido azul de la mediana y de la mayor todavía. 6991 6991 80 94 La chacana esta nos vamos. Vamos, para ver tú. De bronce. Maquinaria, donde campanada, o sea. Para que bueno, hay que vender y. Quiero colonia. ¿Dónde las quiero colonia? Quiero verlo eso. El corsetito ese de pelo, es una goma anchota que hasta que la encontré, ¿sabes? Con un acordeón, le plus pénard, le plus couette, ce n'était pas celui du grand Léon, ce n'était pas celui de la bonne corbille, ni de nénette à la gueule de Fadet, le coin mouchement n'était pas. Va de. De petit. Pero cuando hacen así, se ponen de rodillas y pero en una esquina. Hola, hijo, ya has venido. He llamado, digo, como yo no había recogido, ¿sabes? Ten cuidado, no te salga. Ten un poquito, sácate. Los cojines, ¿eh? Con los de pana y una movida por delante. ¿La bolsa es negra o no? Te va a costar 70 céntimos del este. ¿Dónde? De la China, el turista. Y venga enseguida en un segundo. Y transparente, además, no se ve nada. Y te puede poner. No lo conozco yo eso. Te puede poner una aquí, mira. Que se arregla todo, joder, es que usted no se mosquea. Aquí pueden poner una, ¿cómo se llama? Una tela fina así o una tela transparente y ya está. Ya está. Ya la tiene usted. Bueno. Vale, gracias. Todo se arregla, todo. Ahora un limpias duchas, su salón. Los virgen, ¿no? Niños, estoy aquí, probando. A 3 euros. ¿Dónde está la ropa de Josele? ¿Eh? Toma, pon este bulto al lado del cubo, ¿ok? Vale, dámelo. Toma, ponme ese bulto que está marcado al lado del cubo. Está marcado, valga. El Ferrari. El Ferrari. El Ferrari. ¡Eh, Ferrari!